Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan pasado un excelente día de Reyes el día de ayer. Que hayan comido rosca. A los que les salió el niño Dios y no el muñequito como muchos dicen, ¿no? Yo también decía el muñequito. Tenía una amiga. Les cuento una pequeña historia. Tengo una amiga que cuando estábamos en la universidad y de repente comíamos la rosca de Reyes porque se nos tocaba estar en clases y pues decía, ay, yo decía, me tocó el muñequito. Me regañaba mi amiga, me decía, no, ese muñequito, es el niño Dios. Y yo, ah, perdón, el niño Dios. Pero así decimos mucho, de hecho hay muchos niños, mis sobrinas también dicen, ah, me va a tocar el muñequito, ¿no? Pero es el niño Dios. Y mucha gente, pues, en México cuando celebramos la rosca de Reyes, ya que nos toca el niño Dios en la rosca, nos toca poner tamales el 2 de febrero, así que todavía sigue pues la comida, ¿no? La comedera, como llamamos. Pues yo pienso que es para seguir alargando más, ¿no? Estas fiestas que nos dicen hay que comer y comer y comer y comer, ¿no? Entonces, bueno, si te salió el niño Dios, también te recuerdo que pues son milagros para ti. Eso es lo que realmente significa. No significa que tienes que poner los tamales. Si te toca poner los tamales, pues los puedes comprar, los puedes hacer, pero pues es un momento para que puedas disfrutar, ¿no? En familia o con los amigos. Depende con quién hayas comido la rosca de Reyes, ¿no? A veces lo comes en el trabajo, otras ocasiones los comes en la escuela, con los compañeros de la escuela y pues así. Y bueno, el día de ayer se pudieron percatar que no hay grabación del programa. Entonces, el día de ayer no tuve programa. ¿Por qué? Porque después de 2 años de no haber tenido gripe, tuve gripe. No, gracias a Dios no la tuve fuerte, pero preferí el día de ayer, podría haber hecho el programa, pero preferí no hacerlo para que hoy pudiera estar bien mi voz. Desde el día viernes ya tenía un malestar en la garganta y pues hice el programa y todo bien. El día sábado y domingo prácticamente traté de guardar reposo, tomar vitamina C, no hice el jugo. Fue una de las cuestiones por las cuales yo creo que sí me enfermé, por no haber estado tomando los jugos en estas semanas. Pues ya saben, pues hubo mucha fiesta, mucha organización para hacer comidas y etcétera, que pues me limité a hacer los jugos. Y con los cambios climáticos, con familia enferma, pues ahí estaba yo como, según yo, como roble, diciendo no me voy a enfermar. Y de repente, bueno, ahí que me empiezo a sentir mal, ¿no? Entonces, si el día de ayer yo hubiese hecho el programa, yo sabía que me iba a lastimar pues mi voz. Entonces, eso podría alargar de que estuviera varios días sin hacer el programa. Afortunadamente y gracias a Dios, pues ahora me siento muchísimo mejor y aquí estamos. Entonces, valió la pena que el día de ayer no haya hecho el programa. Disculpen por no haber estado, pero aquí estamos. Pues por no haberles avisado, ¿no? Iba a poner un mensaje, pero dije, mejor mañana les sigo en vivo, si Dios quiere. Y aquí estamos. Y pues por eso es que no tuvimos programa el día de ayer, ¿ok? Pero hoy venimos con todo el ánimo, con toda la energía y con mucha felicidad de estar con todos ustedes. Y pues sí comí rosca de Reyes, no me salió el niño Dios por primera vez, porque no compré realmente la rosca, me enviaron. Y agradezco que me hayan enviado porque está deliciosa, era una rosca casera, la hizo mi suegra, estaba muy muy rica. Entonces no me salió el niño Dios y pues me tocó comer un poco de rosca de Reyes con un cafecito con leche. Si ustedes todavía tienen, pues ahí aprovechen a comer, ¿verdad? Y bueno, vámonos directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre a 5 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 33, con cielos soleados y despejados. Ojo aquí, desde el día de mañana miércoles en adelante sigue las probabilidades de que caiga nieve. Les dije desde el viernes pasado que había esta probabilidad y continúa todos estos días. Híjole, hay que estar muy preparados todos aquellos que tienen problemas con sus neumáticos en los carros, obviamente, ¿verdad? Pues tengan mucha precaución, pónganle aire, hagan lo necesario porque nos pinta todo blanco para todo estos días, toda esta semana y todo el fin de semana y luego todavía parte de la próxima semana. Ahí va, para el día de mañana máximas 39, mínimas de 31, con una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones y obviamente que se convierta en nieve. Para el día jueves también hay una probabilidad de un 90% de que caiga nieve ligera, con temperatura máxima de 36, mínimas de 25. Para el día viernes, 90% de probabilidad de que caiga nieve ligera, máxima de 31, mínimas de 27. Para el próximo sábado se espera una probabilidad de un 100% de que caiga nieve, temperatura máxima de 32 grados, mínimas de 26. Para el próximo domingo, me adelanto un día más, también hay probabilidad de que caiga nieve ligera, temperatura máxima de 32, mínimas de 27. Y ya pues sin darles exactamente el pronóstico, aquí yo puedo ver que hasta el próximo jueves de la próxima semana todavía todos los días están pronosticados con nieve. Puede ser nieve ligera, totalmente nieve, nieve ligera y así. Entonces, de que vamos a tener nieve, vamos a tener nieve, de que hay que estar bien abrigados, hay que estar bien abrigados, de que hay que hidratarnos y tomar mucha vitamina C, muchos cítricos, también es una recomendación, ¿no? Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mañana demuestras en Tayrona, después no querrás irse pa' Barcelona. Eva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carla, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras en Tayrona, después no querrás irse pa' Barcelona. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 40 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos ahí con las noticias del día de hoy. Un nuevo sismo vuelve a arremeter a Puerto Rico tras horas de réplicas. Un terremoto de magnitud de 6.4 golpeó Puerto Rico antes del amanecer del día de hoy, seguido 3 horas más tarde por una réplica de 6.0. Eran los sismos más fuertes en varios días de actividad sísmica en el territorio estadounidense y causaron grandes daños en algunos lugares. 8 personas resultaron heridas en la ciudad de Ponce, cerca del epicentro del terremoto, según dijo la alcaldesa Mayita Meléndez a la televisora Guapa. Una de las principales centrales eléctricas del país, cercana al epicentro, sufrió daños en el temblor, según indicó en Twitter la autoridad eléctrica de la isla. Las autoridades esperaban restaurar el suministro eléctrico a lo largo del día. El Servicio Geológico de Estados Unidos situó el epicentro justo al sur de la isla, a una profundidad de 10 kilómetros. En un principio estimó la magnitud del temblor de las 4:24 de la madrugada en 6.6, pero más tarde ajustó la cifra. Más tarde se registraron réplicas de magnitudes entre 5.6 y 4.5. La réplica de 6.0 ocurrió a las 7:18 de la mañana en la misma zona. La gente reportó fuertes temblores y el personal de una emisora local anunció en vivo que abandonaría su edificio. Revelan fotos del magnate Epstein tras ser hallado muerto en la celda en Estados Unidos. La cadena CBS publicó unas fotografías realizadas justo tras la muerte del multimillonario Jeffrey Epstein en su celda de la cárcel de Nueva York, donde se encontraban a la espera de ser juzgado por delitos de tráfico sexual de menores. En las imágenes se puede observar el cadáver de Epstein tumbado sobre una cama hacia arriba y con un collarín. En una foto es posible ver el interior de la celda, en donde hay una gran cantidad de sábanas naranjas tiradas que supuestamente usó para llevar a cabo el suicidio, así como un colchón y múltiples objetos en el suelo, todo ello en estado de bastante desorden. Para el forense que ha contratado la familia del magnate Michael Baden, las fotos son una prueba más de que en realidad Epstein no se habría suicidado, sino que habrían sido estrangulado, según recogen este lunes diversos medios locales. Las pruebas forenses publicadas hasta ahora, incluida la autopsia, apuntan mucho más a un posible asesinato por estrangulación que a un suicidio por ahorcamiento, opinó Biden. Asimismo, manifestó que las autoridades no siguieron el protocolo con el cuerpo sin vida del magnate, que fue llevado a la sala de urgencias de la cárcel tras ser encontrado sin vida, un hecho que a juicio de Biden supuso una disrupción en la escena. Una de las fotos de la autopsia, según Biden, muestra cómo el hueso hioides en la base del cuello estaba roto por tres sitios diferentes, algo que según el forense contratado por la familia es inaudito en un suicidio por ahorcamiento. He visto más de 1,000 ahorcamientos y suicidios en las cárceles de Nueva York en los últimos 40 o 50 años y ninguno de ellos tenía tres fracturas, dijo Barrett. Las autoridades negaron estos planteamientos a los medios locales y aseguraron que se mantienen firmes en que Jeffrey Epstein se suicidó. Asimismo, la cadena que publica las fotos, la CBS, ha dicho que también se halló una nota manuscrita por el difunto millonario en la que Epstein se quejaba del trato que estaba recibiendo en prisión. En la nota, según la CBS, se podía leer que un guardia le mantuvo encerrado en una cabina de ducha durante una hora y otras quejas. Estados Unidos enviará a Guatemala a mexicanos que pidan asilo en la frontera. El gobierno del presidente Donald Trump comenzará a deportar a Guatemala a mexicanos que lleguen a la frontera para pedir asilo gracias a un acuerdo alcanzado con las autoridades del país centroamericano, indicó el día de ayer la plataforma BuzzFeed News. El informe se sustenta en documentos que BuzzFeed News dice haber obtenido sobre la expansión del controvertido programa promulgado en julio pasado, por el cual las personas que hayan cruzado otro país antes de llegar a Estados Unidos en busca de asilo son enviadas a México o América Central. Son enviados ahí a la espera del trámite de sus solicitudes. El pasado 26 de julio, Estados Unidos y Guatemala suscribieron un convenio que estipula, entre otras cosas, la transferencia de solicitantes de asilo amparados en el concepto del tercer país seguro. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, el concepto del tercer país seguro es usado como parte de los procedimientos de asilo para transferir la responsabilidad del examen de una solicitud de asilo de un país de acogida a otro país que es considerado seguro. Desde el pasado 21 de noviembre está en vigor el envío a Guatemala de solicitantes de asilo, quienes han sido hasta ahora principalmente hondureños y salvadoreños, y ahora se ampliará a los mexicanos. Trump levanta la restricción al suministro de asistencia a Bolivia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levantó el día de ayer la restricción al suministro de asistencia a Bolivia al considerarla vital para los intereses de su país. En un memorándum dirigido al secretario de Estado Mike Pompeo, el gobernante puntualizó que la asistencia de ese país en el año fiscal 2020 es vital para los intereses nacionales de Estados Unidos, según difundió la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca. En el 2017, Estados Unidos indicó que Bolivia y Venezuela eran, junto a Birmania, los países del mundo donde existía un fracaso demostrable a la hora de implementar sus obligaciones internacionales en la lucha antidrogas. El informe de gobierno sobre el narcotráfico en el mundo, relativo al 2016, contenía las recomendaciones emitidas por el expresidente Barack Obama, en el que designó a Bolivia, Venezuela y Birmania como responsables de una política fallida en la lucha antidrogas en los 12 meses anteriores. Esa denominación podía implicar sanciones, pero en el caso de Bolivia, Obama no llegó a estimar que Estados Unidos tuviera en su interés nacional continuar con la ayuda, por lo que la asistencia que Washington proporcionaba a ese país se limitó a la humanitaria y la lucha contra el narcotráfico, que era mínima. Irak inicia debate para sacar del país a tropas de Estados Unidos. El intento que encabezan las facciones proiraníes por expulsar a las tropas estadounidenses de Irak tras el asesinato de un general iraní está ganando impulso y se ha visto reforzado por una votación en el Parlamento para exigir al gobierno iraquí que así lo haga. Pero la ruta a seguir aún no está clara, y en el profundamente dividido territorio iraquí, con un primer ministro que renunció y una inminente guerra indirecta entre Estados Unidos e Irán, poner fin a los 17 años de presencia militar estadounidense en Irak es una misión arriesgada y complicada. Irak apenas comenzaba a recuperarse de su devastadora guerra de 4 años contra el grupo islámico, Estado Islámico, cuando estalló un levantamiento popular en contra de la élite gobernante el pasado 1 de octubre, lo que obligó a que el primer ministro Adel Abdul Mahin presentara su renuncia 2 meses después. El cargo continúa vacante. El retiro de las tropas estadounidenses podría socavar el combate contra el Estado Islámico, permitiendo el resurgimiento de los extremistas miembros de EIP, el Estado Islámico. Con frecuencia realizan ataques en el norte y oeste de Irak, ocultándose en las agrestes zonas desérticas y montañosas. Las fuerzas de seguridad iraquíes dependen de Estados Unidos en cuestiones logísticas y de armamento para perseguirlos. Un retiro estadounidense también podría permitir que Irán extienda su influencia en Irak, que al igual que Irán, cuentan con una mayoría chií. En otra información, denuncian que capitán de centro de detención de ICE es un neonazi. Un empleado de un centro de detención de ICE en Nevada es señalado de hacer parte de un grupo neonazi. Un reporte de Vice asegura que Travis Frey, de 31 años y capitán en Nevada Southern Detention Center, escribió docenas de artículos en el sitio neonazi Iron March. La información dice que el Nevada Southern Detention Center es propiedad de Core Civic. La empresa de prisiones también tiene una cárcel en Indiana, en donde Frey trabajó mientras escribió los artículos. Ese centro de reclusión también era usado por ICE para alojar inmigrantes detenidos. El sitio Iron March ya no existe, pero Vice obtuvo archivos en los que planeaba la creación de un movimiento supremacista blanco. Frey se identificaba como In hoc signo vince, una frase en latín que era parte del manifiesto del partido nazi estadounidense. La publicación encontró que el capitán del centro de detención sirvió en los marines en el 2006 y 2018. En el 2017 quiso contactarse con miembros del Traditionalist Workers Party, un grupo neonazi, para abrir una rama de la organización en Indiana. Vice intentó hablar con el sujeto, pero la llamada fue interrumpida por Frey. El centro de detención está ubicado 62 millas al oeste de Las Vegas. Y en información deportiva, Marchesín repite como mejor portero de la Liga de Portugal. Agustín Marchesín, arquero del Porto, fue nombrado este lunes como el mejor portero de la Liga de Portugal en el mes de diciembre. El guardameta argentino ha arrasado con este galardón desde su llegada en el verano de los Dragones, pues desde agosto ha ganado los 5 reconocimientos en juego. Para la votación de diciembre, el cancerbero de la selección argentina fue acreedor de 36.8% de los votos, más del doble de su más cercano perseguidor, que fue el griego Odiseas Blachodimos del Benfica. Porto es actualmente sublíder de la Primera Liga con 38 unidades, 4 abajo del poderoso Benfica, que únicamente ha perdido un juego en 15 compromisos precisamente contra el cuadro de Oporto. Y el Tuca dice que fuchi a la Conca Champions, hay otras prioridades. Para este 2020 los Tigres de la UAN tendrán que enfrentar doble torneo al jugar la Liga MX y la Conca Champions, aunque Ricardo Tuca Ferretti ya dijo que la prioridad será la Liga y no el torneo de la CONCACAF. Las últimas tres quedamos en la orilla, pero hay niveles de competencia, no quiero menospreciar a ninguna, pero coincido con los aficionados de que es más importante el campeonato mexicano. Si logras el de la CONCACAF y el Mundial de Clubes es otra cosa, pero estamos dispuestos a buscar el máximo en los dos, fue lo que señaló el Tuca. Asimismo, Tuca dijo lo hecho por Rayados en el 2019, donde consiguieron el campeonato de CONCACAF, el tercer lugar en el Mundial de Clubes y el título de torneo de apertura, que no los presiona. Si ellos logran, qué bueno que lo logren, pero nosotros seguiremos buscando lo mismo. No veo que si ellos ganan un campeonato, nosotros tengamos una obligación, fue lo que señaló. Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerden que si quieren escuchar más información deportiva, no se pueden perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit, que les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Te damos una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cara al viento. Lento y contento. Cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que viaje rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa a chinchorrear. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de bombal y unos tragos de sangría pa' que te suelte. Poco a poquito porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, da tu shot de coquito. Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito. Pa' que te suelte, poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas.

Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología y también información de ciencia. Y bueno, hay un telescopio que podría mirar hacia el pasado. Ustedes se preguntarán, ¿cómo que hay un telescopio que te mira hacia el pasado? Yo sé que nosotros lo hacemos constantemente con nuestra mente, viajamos al pasado, imaginamos un futuro y nos perdemos el presente, ¿no? Pero ¿para qué servirá el James Webb, que es el telescopio espacial que podrá mirar hacia el pasado? Bueno, pues el telescopio espacial James Webb, o que es conocido por estas siglas JWST, una misión internacional de las agencias espaciales de Estados Unidos, la NASA, de Europa, ESA, y de Canadá, CSA, lleva varios años en construcción con un costo de miles de millones de dólares. Sus responsables planean lanzarlo a millones de kilómetros de la Tierra y los científicos afirman que tendrá la capacidad para detectar cualquier galaxia en el universo. Pero una pieza clave del JWST es un instrumento creado por un equipo de astrónomos e ingenieros de Edimburgo, en Escocia, el MIRI, que le llaman con mayúsculas MIRI. Uno de los 4 detectores claves del JWST que permitirá mirar hacia el pasado a unos cientos de millones de años después del Big Bang, que es un momento que se cree ocurrió hace más de 13.500 millones de años. La capacidad para mirar el pasado está basada en el hecho de que incluso la luz tiene un límite de velocidad. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Y así, debido al tiempo que tarda en recorrer el espacio, cuanto más lejos está un objeto, más atrás vemos en el tiempo. Por ejemplo, como la luz del sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, en realidad los que estamos en la Tierra vemos al sol como era hace 8 minutos, o sea que lo estamos viendo, estamos en el pasado, desde este planteamiento, ¿no? Entonces, la imagen de una estrella que está a 1,000 millones de años luz de distancia tarda 1,000 millones de años en llegar a nosotros. Y cuando vemos esa estrella, lo que estamos viendo es como era hace, ¿cuánto? 1,000 millones de años, ¿verdad? Hace 1,000 millones de años atrás. Suena un poco loco, ¿no? Pero así es. El telescopio James Webb es el instrumento perfecto para poder estudiar esos mundos y planetas distantes que orbitan otros soles. La existencia del primer exoplaneta fue confirmada en 1995 y ahora se sabe que hay más de 4,000 de ellos. El MIRI permitirá a los astrónomos mirar esos cuerpos celestes en mayor detalle, incluida la observación de sus atmósferas para prometedores signos de vida extraterrestre. Y como todos los telescopios espaciales, el JWST tiene una ventaja sobre sus contrapartes establecidos en la Tierra. No hay una atmósfera que distorsione nuestra visión, así que las estrellas no centellan en el espacio. Y todos los instrumentos de James Webb observarán la luz infrarroja, lo cual es vital para entender al universo. Los objetos más lejanos que podemos detectar se ven con la luz infrarroja, porque esta puede atravesar el polvo interestelar que bloquea la luz visible. Además, la luz visible que viaja desde una estrella lejana se distorsiona en su trayecto hacia nosotros. Y bueno, pues ahí está. Es así como va a ver el pasado, o podría mirar hacia el pasado, este telescopio espacial. ¿Cómo se llama? James Webb. No es James Bond, es James Webb. Y bueno, en otra información, este es para todos los amantes de la televisión y de los televisores inteligentes. Pues se trata de Samsung y LG, que están compitiendo por el futuro del televisor con estrategias divergentes. Los dos gigantes surcoreanos de la electrónica, que son Samsung y LG, protagonizaron este lunes un nuevo episodio de su acérrima competencia para determinar el futuro de los televisores, pero a diferencia de los casos anteriores, esta vez mostraron estrategias que avanzan en sentidos divergentes. Como es tradicional, ambas compañías fueron de las primeras en abrir la mayor feria de electrónica de consumo del mundo, CES en Las Vegas, y mostraron sus nuevos modelos de televisores que saldrán al mercado este año, así como aquellos que son todavía conceptos. Samsung, el fabricante con más cuota del mercado mundial, dio el pistoletazo de salida con un concepto tan nuevo como arriesgado. Un televisor que rota sobre sí mismo y que puede adoptar una posición tanto horizontal como vertical. Y esta última pensada para ver contenidos diseñados para teléfonos móviles, bautizado como Zero, pero con S, no con Z, que significa vertical en coreano. Así que ya aprendieron una palabra, Zero con S significa vertical en coreano. El nuevo dispositivo de Samsung tiene una pantalla de 43 pulgadas, una resolución de 4K y color QLED. QLED, y viene equipado con un soporte que mantiene alzada y permite la rotación de horizontal a vertical y así viceversa. La idea es que los usuarios jóvenes que pasan más tiempo mirando el móvil que la televisión consulten los contenidos de sus dispositivos, pues ya saben, sus dispositivos portátiles. Ahora, en una pantalla grande, optimizada perfectamente para estos y para que no incluya barras negras laterales. Así basta con solamente tocar el televisor con el teléfono para que éste reproduzca los contenidos del dispositivo móvil y rote imitando sus mismos movimientos, que normalmente, por ejemplo, la pantalla estará vertical si se consulta Instagram o Facebook y horizontal si se está visualizando en video. En el caso de los teléfonos Galaxy de Samsung, esta rotación será automática, mientras que si usan otros dispositivos habrá que activarla manualmente mediante un botón en el mando de distancia. Y la estrategia del futuro de LG, por su parte, también rompe con lo anterior, pero de forma distinta. En lugar de rotar la pantalla para acercarla al móvil, el segundo mayor fabricante de televisores del mundo apuesta por ir a contracorriente de la tendencia del mercado y reducir el tamaño de sus dispositivos. El nuevo OLED 48CX tiene una pantalla de 48 pulgadas que se equipa con la tecnología de LED orgánicos, marca la compañía, y significativamente por debajo de las 55 pulgadas el modelo más pequeño de OLED actualmente en el mercado. La calidad de OLED 48CX es comparable a las de un televisor de 8K con pantalla de 96 pulgadas. Imagínense la nitidez de esa pantalla. Eso lo aseguró la compañía al anunciar el nuevo producto, dado que el menor tamaño permite una mayor densidad de píxeles y por tanto una resolución supuestamente superior que la que le correspondería por su tecnología. Y como en el resto de aparatos de la serie, el nuevo televisor de LG integra Dolby Vision o Dolby Vision IQ y un modo UHD Alliance Filmmaker. ¿Me entendieron? No importa. Si bien durante los últimos años la competencia en el campo de los televisores ha sido invariablemente la de avanzar hacia pantallas cada vez más grandes, algunas voces en el sector reclaman modelos que diesen respuesta a las necesidades de consumidores con espacio limitado en sus hogares sin perder de calidad, un hueco que OLED 48CX habría venido a ocupar. Así que, pues si a ti no te gustan las pantallas muy grandes, pues ya sabes por qué optar, y si te gustan más grandes, pues también ya sabes por cuál optar. Aquí están las dos opciones y pues ahí están estos nuevos dispositivos que vienen pues a enseñarnos, ¿no?, lo más nuevo de lo más nuevo. Con esto ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. Recuerden escribir la lección y ponerla en práctica durante el día, y pues los dejo con el tema y ahorita regresamos. De la mañana con 35 minutos, El apartado del día de hoy, la base del sueño, del capítulo 18, es el apartado número 2. En este apartado, que aproximadamente lo repasamos en el mes de noviembre del año pasado, nos dice el mensaje muy claro. Tal vez ustedes tienen todavía muy frescas las ideas de este apartado. Sin embargo, no lo quise cambiar a pesar de que pues es reciente, porque sé que siempre pues hay otro mensaje detrás del que ya dijimos, yo creo, en el mes de noviembre, ¿no? Y uno de ellos que me pues llamó más la atención fue en el párrafo 5, y en el número 10 y 11. Dice: tu deseo de construir otro mundo que no es real sigue vivo en ti, y pareces despertar a lo que no es sino otra forma de ese mismo mundo que viste en tus sueños. Eso se refiere a que cuando uno despierta, estamos dormidos, ahorita despertamos, y si tuvimos sueños y los recordamos, pues nos daremos cuenta que era un sueño, ¿no? Y que ahí se quedó. Sin embargo, pensamos que eso ya desapareció y que no es real. Pero lo que lo construyó, ese sueño, cuando nosotros estamos dormidos, se podría decir que estamos inconscientes, ¿no? Porque no estamos conscientes de todo lo que estamos creando en nuestros sueños. Sin embargo, cuando te despiertas, entonces ya dices: estoy consciente de que fue un sueño. Pero ese deseo o esos deseos que aparecieron mientras nosotros estábamos durmiendo, y por eso tuvimos el sueño que tuvimos, o las pesadillas que tuvimos, o los sueños bonitos que tuvimos, se debieron a ese deseo de construir otro mundo que no es real. Y ese deseo de construir otro mundo que no es real sigue vivo en nosotros. Y no nos damos cuenta. Qué curioso, ¿no? Estamos despiertos y a veces analizamos nuestros sueños, que hay unos sueños que obviamente tienen un mensaje muy claro y nos dicen: ya deja de preocuparte, o ya deja de darle cuerda a esta situación, o etcétera, ¿no? Sin embargo, no nos ponemos a pensar un poquito más allá de por qué estamos creando esos sueños, por qué tenemos esos deseos, por qué, porque no aceptamos la realidad. La realidad es que realmente podemos despertar. Ahorita estamos despiertos, entre comillas, pero si aún despiertos estamos deseando o estamos anhelando algo que no está en este momento, entonces estamos prácticamente dormidos o seguimos soñando, ¿no? Seguimos fabricando ese tipo de situaciones en nuestra mente que quisiéramos vivir o que quisiéramos tener. Es por eso que se nos va el día o el transcurso del día muy rápido. Y dices tú: ay, se me fue el día, ¿no? No es que se te fue el día, es que tu mente se fue a otro lado y olvidó estar presente en este día. Entonces, es curioso cómo la base del sueño en este apartado pues nos dice: a ver, no porque ya despertaste de ese sueño que estabas teniendo, no quiere decir que haya desaparecido ese deseo, ¿no? No reconocemos qué es lo que dio origen a los sueños, pero sí sabemos que ya despertamos cuando realmente no estamos despiertos. Si queremos estar despiertos, pues tenemos que volver a enfocarnos en el momento presente. El Espíritu Santo, en su gran sabiduría, acepta los sueños, estos que tenemos, ¿no? Pero en beneficio de nuestro despertar. Es cuando nos aclara y nos dice: ok, tienes el deseo de esto, pero sabemos que ese deseo, si es un deseo, no está en este momento, entonces no es tu realidad. Es cuando reconoces que esos deseos vienen del ego, como dicen en el libro El Poder de la Hora, ¿no? ¿Cómo defines al ego? Lo defines como un falso ser que está identificado con la mente o con el conocimiento, ¿no? Es aquel que te dice: tú eres este otro ser, o podría ser este otro ser, pero no eres, no aceptes este ser que ya eres, no aceptes todo lo que hay con este ser, o sea, todo lo que está en nuestro entorno, o toda la experiencia que nos toca vivir en este momento. Y el Espíritu Santo te va a decir, te va a despertar y te va a decir que tú estás bien y que en tu ser radica la perfección, en tu ser radica la paz, en ti radica el que vivas un sueño feliz, el que le des pues ese otro enfoque a tu vida. Es como cuando tienes un sueño muy bonito y lo estás creando magníficamente, estás poniendo todo lo que tú quieres, así puedes hacerlo despierto en este momento. Puedes ver la perfección de todas las cosas, puedes sentir el amor en todas las cosas, en todas las personas, en todo lo que tú estás viviendo, en todo lo que tú estás pensando, en todo lo que tú estás sintiendo. El cielo es algo seguro cuando tú dejas a un lado todas las ilusiones. Estás acostumbrado a elegir entre sueños que no te das cuenta de que por fin has elegido entre la verdad y todas las ilusiones. Y hoy es el momento para que tú elijas la verdad o seguir con las ilusiones, seguir con esos sueños. Si eliges la verdad, obviamente vas a llegar a sentir esta relación especial, este momento lleno de tranquilidad, vas a sentir este momento lleno de perfección, porque realmente es perfecto. Vamos a depositar nuestra fe en este momento, en el mundo real, y vamos a dejar a ese falso ser que es el ego, ¿no? El mundo de sueños felices, desde los cuales despertar es algo tan fácil y natural, como nos dice el libro. Es ahí cuando el mundo real pues aparece en tu vida, o más bien le das la puerta, le das la bienvenida, le abres la puerta y le das la bienvenida para que dejes estar dormido y dejes estar soñando. Vamos a despertar y vamos a quitarnos todos esos deseos que tenemos en nuestra mente, de que nos dicen, ok, quiero que la vida sea distinta, ¿no? No vamos a seguir dándole más alimento a esos deseos, porque realmente pues sabemos de dónde vienen y hacia dónde nos llevan. Vamos más bien a darle la bienvenida a la verdad que viene de Dios, a la verdad que viene del Espíritu Santo, la verdad del cielo, que están unidos con la voluntad de Dios. Y el sueño del despertar se va a convertir fácilmente en realidad. Como nos dice al final del apartado, pues ese sueño refleja tu voluntad unida a la de Dios, y lo que es esta voluntad dispone que se haga jamás ha dejado de hacerse. Entonces la voluntad de Dios es tu voluntad y se va a hacer independientemente del deseo que nosotros tengamos de que sea diferente o de que sea distinto. Y bueno, vamos ahora a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 290 y nos dice: lo único que veo es mi actual felicidad. Lo único que veo es mi actual felicidad. A menos que contemple lo que no está ahí, lo único que veo es mi actual felicidad. Los ojos que comienzan a abrirse, por fin pueden ver. Y deseo que la visión de Cristo descienda sobre mí hoy mismo, pues lo que persigo a través de mi propia vista, sin la corrección que Dios me dio para ella, es atemorizante y doloroso de contemplar. Mas no voy a permitir que mi mente se siga engañando un solo instante más, creyendo que el sueño que inventé es real. Este es el día en que voy en pos de mi actual felicidad y en el que no he de contemplar nada que no sea lo que busco. Si pueden cerrar los ojos, háganlo en esta parte, que es como la parte de la oración. Con esta resolución, vengo a ti y te pido que me prestes tu fortaleza, mientras procuro únicamente hacer tu voluntad. No puedes dejar de oírme, Padre, pues lo que pido ya me lo has dado, y estoy seguro de que hoy veré mi felicidad. Con esta bella lección vamos a finalizar el tema. hoy lo vamos a recordar, que lo único que veo es mi actual felicidad, ni es la felicidad que tal vez tuviste el día de ayer o hace una semana o en Navidad o en Año Nuevo, porque ya no forma parte de este momento. Entonces hoy es una gran oportunidad para ver tu actual felicidad. Hoy vamos a resolucionar todo y vamos a venir a Dios. Vamos a pedir que nos dé esa fortaleza si es que nos sentimos débiles. Vamos a pedir la sanación si es que nos sentimos enfermos. Vamos a pedir la paz si es que sentimos que no la tenemos. Hoy lo único que vamos a ver es nuestra actual felicidad. Con esto finalizamos el tema, nos damos una pequeña pausa y ahorita regresamos. Ocho de la mañana con 48 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya te tengo lista la recetita de salud. Voy a continuar con las recetas pendientes. La semana pasada, el día jueves y viernes, les traje dos recetas o dos opciones, dos remedios naturales que son para prevenir el cáncer del páncreas. Y también para combatirlo. O también si tienes cualquier problemitas con el páncreas, esto te va a ayudar porque te ayuda a desintoxicarlo, a limpiarlo y obviamente a mejorar, ¿no? Este órgano que es muy importante pues, para nuestra salud, obviamente, ¿no? La semana anterior a estas recetas, o sea, el año pasado, antes de irnos de vacaciones, yo les traje recetitas que eran para limpiar y desintoxicar el páncreas. Estas son ideales para combatir el cáncer de páncreas, ¿ok? Les he traído estas recetas porque me las han pedido y pues espero que de corazón les estén funcionando y pues nada más recordar, ¿no? De que hay que tener mucha fe en todo lo que ustedes hagan. También hay que consultar con su médico, obviamente, antes de tomar cualquiera de estos remedios. Consúltenlo antes con su médico, ¿ok? Eso es el consejo principal. Y bueno, les voy a dar esta súper sencilla receta. Que el día de hoy lo único que van a hacer es necesitar una cucharadita de ginseng. El ginseng lo pueden comprar en cualquier supermercado, ya sea latino o aquí americano, ¿no? Cualquiera de los supermercados los puedes encontrar el ginseng. Entonces vas a necesitar una cucharadita con ginseng fresco. Lo puedes rallar o lo puedes cortar en trozos pequeñitos. Lava muy bien el ginseng, le quitas la cascarita y vas a poner a hervir una tacita con agua. Pones a hervir en una ollita esa tacita con agua. Una vez que hierve, vas a agregar el ginseng. Y una vez que lo agregas, lo vas a dejar por 5 minutos que siga hirviendo. ¿Por qué? Porque ahí va a extraer pues todas las propiedades del ginseng que son necesarias para, obviamente, combatir en este caso el cáncer del páncreas. Todas estas propiedades que tiene las va a obtener el agua, y una vez de que ya pasaron los 5 minutos, vas a retirarlo del fuego y lo vas a dejar refrescar o enfriar, que lo puedas tomar sin que esté muy caliente. Una vez de que ya lo dejaste reposar y lo retiraste del fuego, lo vas a colar. Vas a colar este té y vas a beber una taza al día. Solamente una taza al día durante una o dos semanas. Descansas y lo vuelves a repetir. Si tienes cáncer en el páncreas, lo puedes tomar diariamente. Consúltalo con tu médico. Siempre yo les recomiendo que lo consulten con su médico, cualquiera de las recetas que yo les doy. Y también pues que lo hagan por las mañanas, ¿no? Es cuando tiene mayor efecto. Es cuando nuestro organismo todavía no se satura con todas las cosas que le estamos dando. Entonces, por eso es preferible que todos los remedios que hagan, pues los hagan por las mañanas en ayunas, al menos de que yo lo diga, no, este es exclusivamente para la noche, entonces sí, por la noche, ¿no? Pero por lo general, los jugos, los tés o cualquier otra receta que yo les doy son para que ustedes los hagan en ayunas o lo hagan por las mañanas, ¿ok? Ahí está, súper sencillo. Ya les he dicho muchas veces pues todos los beneficios que tiene el ginseng, no nada más para el páncreas, para el hígado, para las inflamaciones. Es muy parecido al jengibre, entonces tienen las propiedades muy similares, pero pues siempre uno va a ser mejor para combatir otras infecciones u otras enfermedades, ¿no? Entonces, ahí está, es la receta más sencilla que les puedo dar para prevenir y para combatir el cáncer de páncreas. Previene el cáncer de páncreas y te ayuda a combatirlo si ya lo tienes. Si tú conoces a alguien que tú sabes que les puede ayudar esta receta, no dudes en compartirlo. Ahorita, más adelante, va a estar publicado en la página de la radio www.sexylovradio.com o en Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio, y ahí también se comparte la receta para que ustedes lo puedan compartir a través de las redes sociales, ¿ok? Y bueno, así de sencilla, ahí se las dejo para que ustedes la hagan. Ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Planificar la vida. Planificar la vida. Desde hace muchos años veo que numerosas personas tienen como único objetivo en la vida ganar dinero. Personas de todas las edades, afanadas por el trabajo y obsesionadas con el mismo fin, dispuestas a dedicar muchas horas, días y semanas del año para alcanzar sus deseos. Personas que se están convirtiendo en máquinas de generar ideas, que hacer negocios y ganar más y más.

Todos queremos tener una casa con todo el confort, un auto nuevo y todo lo que deseamos. Todo eso está muy bien. Lo malo está en dejar las cosas más importantes para perseguir objetivos económicos y materiales de una manera desmedida y ambiciosa, como si fuéramos a estar en este mundo para siempre. Debemos mirar dónde está el techo de nuestros objetivos. Debemos ser sabios administradores de nuestro tiempo y aprender a darnos el espacio para disfrutar de todo lo que hemos logrado con esfuerzo. Si lo dejamos para más tarde, pensando que todavía vamos a vivir por muchos años, nos equivocaremos. El día es hoy y el tiempo es ahora. Hay gente tan pobre que solo tiene dinero. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase de la Madre Teresa de Calcuta. Pasamos mucho tiempo ganándonos la vida, pero no el suficiente tiempo viviéndola. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes. Y pues yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 7 de la mañana, 9 de la mañana. Las personas que se perdieron la mayoría del programa, lo quieren volver a escuchar, recuerde que la grabación de este programa, que ahorita ya se está grabando, va a estar la repetición a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 3 horitas más. Y pues yo los espero el día de mañana, en punto de las 7 de la mañana. Hay que poner en práctica pues el tema, la lección del día de hoy. Y también los quiero invitar a todas las personas que viven aquí en Utah, sobre todo en Salt Lake City, y que están cerca, si están disponibles, el día sábado nos reunimos a las 3:30 de la tarde en la biblioteca de Downtown, en el piso número 4. Para más información pueden mandar un mensajito a través de la página o a través de Facebook. Mándenme un inbox para las personas que quieran asistir. Es totalmente gratis. Hablamos aproximadamente una hora y media sobre temas del libro de Un Curso de Milagros. Y pues también se generan preguntas, respuestas, y es muy bonita esta charla. Así que la charla realmente se llama Encuentros Existenciales. Recuerden que también tenemos página, ustedes le teclean en el buscador www.encuentrosexistenciales.com y ahí pueden enterarse un poquito más, ¿no? Pero todos los sábados, sin excepción, al menos de que no vaya a ver, pues se avisa, pero empezamos este proyecto desde el año pasado, aproximadamente desde el mes de marzo. Entonces, si Dios quiere, en marzo cumpliremos un año con estas charlas, y pues nos ha ayudado mucho a todos los que estamos ahí presentes. Entonces, si ustedes quieren unirse también, quieren asistir a estas charlas, no duden y mándenos un mensajito para darles más datos para que puedan asistir, ¿ok? Y bueno, también los quiero invitar a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y también a las personas que son nuevas, pues muchas gracias y les damos la bienvenida. con este nuevo año 2020, pues hay que empezar con el pie derecho, y empezar con el pie derecho es reconocer de que estamos aquí presentes en este instante presente, y que todo lo que tenemos lo tenemos en este momento, no lo vamos a tener el día de mañana o en una hora más. Ahorita ya lo tienes todo, lo posees todo, así que pues hay que ser agradecidos, ¿verdad? Hay que ser agradecidos con todo lo que tenemos, y pues a darle la bienvenida a lo mejor para este momento y para este año 2020. Bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.